Entonces dice, no haré con ustedes, nos vamos a saltar los hombres de poca fe, mucho más que eso, mucho más que eso. O sea, no valemos nosotros más que las aves, más que las flores, más que los animales, dice el Señor. No les di la vida, yo les puedo dar todo lo demás. Por eso dice, no se preocupen. Preocupar, ocuparse de antemano, por anticipado, por adelantado. O sea, es como, todavía no pasa nada y uno ya está preocupado. Antes que pase, es que algo va a pasar, es que... Todo eso a nosotros nos lleva a tener todas las enfermedades que son de este siglo, además de la ansiedad. El colon, te sabes, me sacaron 30 centímetros de colon por estar tranquilito, por tener una vida plácida ya. El estrés, todas las cosas, hermano. La hipertensión, un montón de cosas que acá en Chile somos campeones mundiales en eso. Entonces, hermano, el Señor dice que el propósito de la vida no es simplemente comer y beber, sino que el propósito, y tampoco el propósito del cuerpo, es simplemente vestirse. Estas cosas son necesarias, pero son secundarias. No quiere decir tampoco que van a salir de ahora en adelante todos desnudos a la calle, porque existen las buenas costumbres y la moral, ¿ya? No estamos dando aquí para que vaya a la playa no sé cuánto, la luna creo que se llama por ahí cerca de Orcón. La iba a visitar, está entretenida. No, no está bien. Más de alguien va a creer y va a decir, ah, si yo lo vi, yo lo vi. Después dicen, ya lo vi ahí. Es cierto, hermano, que nosotros deseamos comer, beber, vestirnos, pero estos deseos, aunque son básicos, no son los deseos más importantes de la vida, son secundarios. Estos deseos uno los satisface exclusivamente por una cosa mayor, que es servir a Dios, que es servir al prójimo, que es servir al que tiene necesidad, que es servir al que está en apuros. Son secundarias y Dios las va a dar. Él lo prometió. Jesús no está diciendo que no trabajemos. No está diciendo eso. Porque las aves del cielo dice, trabajan, pero Dios las alimenta. Les vuelvo a decir, ya hablamos hace un par de semanas de los vagos. ¿Dónde salía? En la Biblia. Vamos bien. Segundo, en el Nuevo Testamento. Vamos acercándonos. Tercero, ¿serían las cartas o en los evangelios? En las cartas, ya. Lo dijo Pablo. Perfecto. ¿Dónde sale? ¿Ah? Romano. No, no puedo seguir hasta que no encuentren el pasaje, hermano. Uno se prepara toda la semana, hermano. Busca, está ahí, Señor, dime qué decirle a este pueblo que está endurecido de corazón, duro de servir, y trae una palabra del Señor, y me desgasto, le leo tres versiones diferentes y no tienen ni idea dónde habla de los vagos, Pablo. Bueno, si no saben, quiere decir que es por algo. Segunda de Tesalonicense, capítulo 3, verso 6, se los vuelvo a leer. Jesús nos está diciendo que no trabajemos, insisto. Dice, las aves del cielo trabajan, pero yo las alimento. Porque esto, si alguien dice, ah, total, el Señor me da todas las cosas. O sea, puedo estar todo el día echado. No. Él... Amoroso apóstol Pablo, en la nueva versión internacional, dice en 2 Tesalonicenses 3, hermanos, por lo menos empieza, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten, miren para el lado porque, que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago. Dice ahí. La Reina Valera lo adorna, no, nueva versión internacional, que se aparten de los que viven como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Pablo trabajaba, él dice, no vivimos como ociosos, no comimos el pan de nadie sin pagarlo, al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y si Pablo lo hacía, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Sigue hablando el amoroso apóstol Pablo. Verso 11. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada y que solo se ocupan de lo que no les importa. Cagüineros, metidos. No solo son vagos. Qué terrible. Están mirando a algunos ahí. Oh, no. Volvemos al tema. Entonces, ¿dónde salen? En 2 Tesalonicenses 3, verso 6 en adelante. Volvemos a Mateo 6. Él nos dice que no trabajemos, pero lo que está diciendo es que no nos afanemos, ni que dediquemos toda nuestra vida a eso. Debemos confiar que el Señor se va a preocupar de todas las cosas de las cuales tenemos necesidad. Tampoco el Señor Jesucristo condena el que uno guarde o ahorre o recoja en graneros. No está tampoco eso, porque dice que las aves también guardan, etcétera. No está diciendo que no lo hagan. Sobre todo los que trabajan como independientes. Un dato, nosotros trabajamos como independientes. Cuando les vaya bien, por favor, guarden, ahorren para los tiempos malos. A veces uno vive los ahorros. Cuando se viven los ahorros, bueno, ahí sí que oramos. Uf, ahí sí que oramos. Pero ahorren, hermano. No dice que no lo hagamos, pero que no nos afanemos. Porque dice, ¿quién podrá, por mucho que se afane, añadir un poco a su estatura? Esa palabra que ahí se traduce como estatura, heliquia, significa tiempo y significa estatura. O sea, ¿quién de ustedes, por mucho que se afane, dice, va a poder alargar sus días de vida o va a poder crecer un poco más? En forma natural, obviamente. ¿Ya? No, el Señor tiene todo eso. El afán nos va a ayudar. El estar ansioso nos va a ayudar. El preocuparnos exageradamente nos va a ayudar. No, todo lo contrario. Lo único que va a hacer es que nos enfermemos. Que nos enfermemos, que estemos irritables, que estemos enojados. Se lo dice un ferretero que ha tenido camiones y toda la cosa. O sea, vamos a estar mal siempre. En vez de disfrutar de las cosas que Dios da. Entonces, Jesús nos enseña que debemos poner la confianza en Dios y no estar preocupados. Porque eso al final nos protege, o sea, nos hace muchísimo mal. Y como Él dice, no se preocupen. Así como los lirios del campo, como las aves, etcétera, ni siquiera Salomón, si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes? Vamos a sacar el final. Dice gente de poca fe en mi Biblia, pero bueno, esa parte la vamos a saltar. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él sabe de qué tenemos necesidad. Pero ¿de qué depende esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dónde debemos tener nuestro centro? Termina el pasaje diciendo, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Hermano, es difícil, es difícil. Esto no quiere decir que no seamos previsores. Esto no quiere decir que vivamos al reverendo lote. Esto no quiere decir que seamos súper desordenados. Esto no quiere decir que no tengamos proyectos. Pero que eso no nos mate de ansiedad. Él dice, lo primero, dice el Señor, debemos buscar su reino y su justicia. Y Él va a añadir las demás cosas. Y dice, no se afanen. Hace mucho tiempo, ya ni me acuerdo cómo se llamaba la película que trabajaba Robin Williams, que era profe. La Sociedad de los Poetas Muertos. Él tenía un dicho ahí que es el carpe diem. Carpe diem es vivir el día, vivir el momento. No preocuparse por el día de mañana. Insisto, no es que uno no tenga proyectos ni tenga futuro. Pero hermano, no sacamos nada con que nos consuma la ansiedad. Nada. No vamos a solucionar nada ni arreglar nada. Si confiamos en Dios, si tenemos nuestro tesoro en los cielos, si tenemos nuestra vista enfocada en el Señor, si nosotros nos centramos en el reino de Dios, todas las demás cosas, hermano, esto es una promesa de Dios, las demás cosas van a ser añadidas. Pero Él todo momento, fíjense que el Señor en todo momento viene diciendo lo que hace falta, porque algunos se distorsionan con esto. Creen que, yo te voy a servir, Señor, porque entonces tú me vas a dar 100.000, 1.000.000, 10 millones. No, el Señor sabe, dice el pasaje, de qué tenéis necesidad. Y eso es lo que Él va a suplir.